Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería serlo. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélagos. Temporada 1, episodio 4. No os voy a creer quién me acaba de llamar mientras preparaba las tostadas. ¿Quién? Los del despacho de abogados, que se cancela la cita. ¿Y eso? ¿No habíamos quedado hoy a las 12:30? Que yo ya me he organizado toda la mañana, ¿eh? Me han dicho que le ha surgido una reunión al abogado y que no nos puede atender. ¿Y para cuándo la cambian entonces? Dice que no saben, que ahora mismo no tienen disponibilidad. Pero bueno, eso, qué raro, ¿no? Sí, yo me he quedado con la misma sensación. Me ha parecido muy extraño. Me ha dicho literalmente que la reunión se cancela y que ya me avisarán cuando tengan disponibilidad. Eso suena a que no tienen ninguna intención de reunirse con nosotras, vamos. Esto nos están dando largas. ¿No lo crees tú así, Alicia? Perdón, ¿cómo? Los del despacho de abogados, que no han cancelado la cita. Sí, bueno, hay veces que pasa eso. ¿Y que digan que no tienen disponibilidad? Perdona, Alicia, pero a mí eso me parece raro. Si yo te hablara de rareza. Ya te vas, si aún no te he puesto el segundo café, chiquilla. Sí, es que tengo mucha prisa. Alicia puede decir lo que quiera, pero a mí esto no me parece normal, ¿eh? ¿Y si nos presentamos allí sin cita? ¿Qué te parece? A ver, es lógico que por un imprevisto te cambie la fecha de la cita, ¿vale? Pero que no nos den otra hora, eso, no sé, que no lo veo claro. Me deja la mosca detrás de la oreja, Puri. La verdad es que la secretaria estaba súper cortante. Nada que ver con la de la otra vez. Pues vaya dos aprendices de novela negra, ¿eh? Nos ha salido fatal la estrategia. Ana, creo que te están llamando. No, no es mi móvil ese. A ver. Mira, es ese, ¿no? El que está sonando. Suena. Ah, sí, aquí. Pero si es el de Alicia, esta mujer. Déjamelo, que igual viene ahora después a recogerlo. Pues vaya despiste que lleva, ¿no? Igual deberías cogerlo, a ver si es algo importante. ¡Ostras! Que son los abogados de Ramírez. No me fastidies, pues cógelo. ¿Sí? Ali, cariño, gracias por la llamada de ayer. Acabo de cancelar la cita. Hola, perdone, Alicia no está. Se ha dejado el móvil en el bar. ¡Qué cabeza la de esta chica! Dígale que soy su padre y que estaré todo el día en el bufete. Vale, vale. Adiós. ¿Qué han dicho? ¿Quién era? Ay, madre mía. Me tengo que sentar un momento. Creo que me estoy mareando. ¿Pero qué ha pasado, Puri? ¿Me estás asustando? ¿Puri? Pues sí, asústate. ¿Por qué no te lo vas a creer? El abogado Ramírez es el padre de Alicia. No puede ser. ¿Cómo te lo estoy contando? Y además acaba de decirme que va a estar todo el día en el bufete. ¿Por qué Alicia no nos ha dicho nada? Seguro que hay una explicación. No puede ser. ¿Que no puede ser? A ver, no ha querido acompañarnos a la reunión y ahora cuando le has contado que nos han cancelado la cita, pues ni mu. Se ha ido volando en cuanto ha sacado el tema. Más claro agua. Tiene que haber algo ahí que no se nos está pasando. No sé, bueno, Puri ella va a tener que venir a recoger su móvil, así que ya nos enteraremos hoy. ¿Sí? Dígame. Sí, sí, soy yo. ¿Pero cómo es posible eso? De verdad, ¿eh? Con los contratos que le ha concedido mi marido a esta empresa. Creía que estaba ya todo solucionado. ¿Perdón? ¿En prácticas? ¿Pero será cara dura? Ya he dicho que yo lo que necesito es un trabajo, no hacer unas prácticas. Que tengo 35 años. Adiós. Hola, Rosario. Perdona, ¿me puedes poner un agua con gas? Sí, claro. Ahora te la llevo yo a la mesa. ¿Qué? ¿Buscando trabajo? Sí, en eso estoy. Llevo 2 semanas con este tema y es que no me sale nada. Y encima ahora me acaba de llamar un agente para ofrecerme un puesto en práctica. Yo, que tengo 35 años, una carrera, 2 másteres y quieren que esté eso, de chica para todo. Y encima cobrando una miseria, si es que cobro. Con la de trabajo que le ha dado mi marido a esta empresa, de verdad, ¿eh? Sí, el trabajo está cada vez peor. ¿Cuántos currículos has echado? Pues en esta semana 2 o 3. ¿Dos o tres? ¿Y pretendes encontrar trabajo así? A ver, creía que era suficiente con mi preparación y mis contactos. Pero mujer, ¿en qué burbuja vives? ¿Perdona? ¿Cómo que burbuja? Que parece que tu mundo y el mío son diferentes. Mi marido llegó a España con un doctorado y está repartiendo pedidos con la bicicleta. Y te puedes imaginar lo que le pagan. Ya bueno, pero igual el doctorado no está homologado en España. Bueno, sea lo que sea, se está destrozando los nervios y la espalda con la dichosa bicicleta. ¿Y vuestros contactos? Seguro que conocéis mucha gente en la ciudad. Si yo te contara. En tiempo de bonanza, la verdad es que no nos faltaban amistades. Pero ahora que la cosa va mal, nadie se acuerda de nosotros. Es alucinante. Ni mis propias amigas, ¿eh? Nos está dando de lado todo el mundo. Es una pena esto de que la amistad se mida por cómo de llenos tengan los bolsillos. ¿Qué me vas a contar? La gente es muy miserable. Si quieres puedo hablar con mi marido. ¿Qué tal se te da la bicicleta? ¿Se te ve en forma? O igual también podrías echar unas horas aquí en el bar. Yo en breve me iré a Colombia a ver a mi madre. ¿De camarera o repartiendo paquetes con una bicicleta? ¿Pero para eso he estado yo 8 años de mi vida formándome? No, no, ya te digo yo que yo la única bicicleta que cojo es la del gimnasio. Hola, Puri. Creo que me he dejado por aquí el teléfono. ¿Puede ser? ¿Lo has visto? Pues sí, te lo has dejado esta mañana. Lo he puesto dentro de la cocina. Entra a cogerlo, anda. Uf, no lo veo. ¿Dónde dice que está? Mira a ver si está en la estantería de la cocina. Aquí lo tienes ya. ¿Lo has visto? Hay varias llamadas, entre ellas una de tu padre. ¿Mi padre? Bueno, tu padre o el señor abogado del gabinete, abogado Sir Ramírez. ¿Qué está pasando, Alicia? Uf, llevo mucho tiempo que te lo quería contar, pero no sabía cómo hacerlo. Lo siento. Para mí esto ha sido todo muy difícil. Me parece fatal. Estoy muy dolida. No esperaba esto de ti. Es el despacho que nos está arruinando la vida y ahora resulta que tu padre trabaja en él. Que tenía miedo que lo entendierais, pero ¿cómo iba a contar que mi padre era el abogado del fondo buitre que os quieren echar a la calle? Ah, que encima es tu padre el abogado que lleva el caso. Peor me lo pone, Alicia. ¿Cuánto iba a durar este engaño? Llevo unos años que no sé cómo gestionar mi relación con él. Pero si somos amigas, Alicia, ¿por qué has tenido que mentirme? ¿Tú crees que no lo habría entendido? Es que son demasiados años con una relación muy difícil con mi padre. Yo trabajé unos años en su gabinete y estábamos continuamente peleándonos. No compartimos la forma de entender la abogacía y desde entonces esto ha ido a más. Yo me tuve que ir hasta del despacho. Sigo pensando que me lo tenías que haber contado, Alicia. Para mí también ha sido una sorpresa. Yo no sabía que mi padre era el abogado del fondo buitre. Aunque cuando lo he descubierto, tampoco me han sorprendido mucho. Últimamente está defendiendo unos casos. Pero Puri, quiero que entiendas que esto no cambia nada a la relación de estos desahucios y con el bloque. Por supuesto, y como entenderás, porque sea tu padre, no vamos a dejar de pelear. Es el abogado que nos quiere echar a todos a la calle. Que no te quepa la menor duda. Ya sabes que yo voy a estar al 100% con vosotros. Reconozco que no lo he hecho bien y tenía que haberlo contado desde el principio. Alicia, entenderás que esto lo vas a tener que explicar al resto de los vecinos. Disculpa, Puri, que aún no me he ubicado. ¿Las copas dónde las guardabas? África, enséñale tú dónde van. Ven, que te enseño en el armario el fondo, el de la izquierda. Hola, chicas. Puri, ¿qué te queda? ¿Me da tiempo para un café? Hola, cariño. Sí te da tiempo, porque tengo que terminar de preparar los sobres para los proveedores. Unos 10 minutos. Vale, perfecto. África, ¿sabes a quién me acabo de cruzar? A tu amigo Nando. Te manda saludos. Ah, sí, es que su abuela vive aquí al lado. Oye, África, ¿has estado toqueteando las cosas que había encima de la mesa? Yo no. Es que no encuentro uno de los sobres de los proveedores. Igual te has despistado y solo has preparado dos sobres. No, cariño. Esta mañana he dejado preparados los tres sobres. Estoy segurísima. Pues no sé. Preguntaré a Rosario. Os estoy escuchando. Yo no he visto nada. No he entrado en esa habitación. A ver, chicas, me estoy poniendo muy nerviosa. Es que esta mañana he dejado aquí tres sobres y me falta uno, o sea que... Mamá, que ya te he dicho que yo no he sido. Si yo solo he estado en la barra, ¿tú sabrás quién deja el cargo del bar? Discúlpame, África. No está bien lo que estás diciendo. Yo no he cogido nada. Bueno, lo que está claro es que el sobre no se ha ido solo, pienso yo. Pero, ¿tú has revisado bien en tu despacho? Que sí, mujer. Llevo un rato buscándolo y estoy segura de que lo he dejado aquí preparado. Porque sabía que nos teníamos que marchar. Pues yo ya te he dicho que no sé nada y no me rayen más con el tema. Oye, África, no te pases, que esto es bastante grave. Lo grave es que te confíes de tu propia hija. Vamos a ver, que esto es muy serio. Me faltan 600 euros. ¿600 euros? Ay, Dios mío, yo os juro que no he cogido nada. No se me ocurriría. Pues ya me diréis cómo se explica esta situación. Esta mañana había tres sobres en mi mesa y ahora solo hay dos. Y únicamente hemos estado las tres en la barra. ¿Qué quieres? ¿Que te enseño mi mochila? ¿Te la abro para que veas que yo no soy una ladrona? Al final va a ser la única opción que te quede, África. A ver, esto es muy violento para mí. Si los habéis cogido, devolvédmelos y ya está, que no me voy a enfadar. De verdad, Purificación, que yo no he cogido nada, se lo juro por mi madre. Y mira, registra lo que quieras, que yo no he cogido ningún sobre. Cachéame si quieres. Tranquilízate, Rosario. Yo lo único que quiero es saber qué ha pasado. África, tráete tu mochila. ¿Qué dices? Estás de cachondeo. Pero si te has ofrecido tú misma. ¿En serio me voy a registrar en mi casa? ¿Qué creéis, que soy una ladrona? Venga, anda. No te hagas la víctima y vamos a acabar con esto de una vez. Pero mamá, ¿qué estás haciendo? Deja mi mochila o por lo menos pide permiso. A ver, ¿esto qué mierda es? Ay, Dios mío. Ya dije que yo no había sido. Pues no sé cómo ha llegado eso ahí. Yo no he cogido nada. África, por favor, no la líes más. El sobre está en tu mochila. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Por arte de magia? Tú a mí no me tienes que decir nada. África, ¿se te ha ido la cabeza o qué? ¿Robándome en mi propia cara? Dame la mochila, me voy. Toma tu mierda de sobre, paso de vosotras. Pues nada, que no consigo ver de dónde viene la avería. La antena parece que está bien. Oye, oye... Ah, es que aparte de constructor, ¿es técnico electricista? Pues sí, aquí estamos para servir. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de servicio me ofreces? ¿Qué avería tienes? Ay, si yo te contara, querido presidente. Pues sí, cuéntame, ¿qué haces aquí en la azotea? Pues ya ves, has descubierto mi escondite. ¿Y para qué necesito un escondite? Para despejarme. Bueno, las necesidades van variando. Hoy era echarme un cigarrillo. Llego tarde, ¿me invitas a uno? Sí, claro, pero son de liar. ¿Los presidentes de la comunidad saben liar los cigarrillos? Pues claro, ¿qué preguntas son esas? Bueno, ahora que ya sé cuál es tu escondite, la próxima vez que me subiré una cerveza, así te pillo porque no hay manera, hija. Ya ni me contestas los mensajes. Oye, ¿y le va a poner boquilla al cigarrillo o te lo va a fumar así? ¿Boquilla? Anda, trae, que te lo lío yo. No, en serio, ¿por qué no me has contestado? La verdad es que me apetecía salir contigo, pero no he tenido tiempo. Las cosas han estado por casa muy moviditas. O sea que te apetecía quedar conmigo. Yo creía que estaba pasando de mí. No te acerques tanto que nos pueden ver. ¿De qué tienes miedo? Miedo yo. ¿O es vergüenza? Ni una cosa ni la otra. Entonces no te molestará si te beso. Prueba. Uy, qué ganas tenía de besarte. ¿No se te da nada mal? Para, que como suba alguien nos va a ver. Y vamos a hacer el tema de conversación. ¿Hay alguien en tu casa? Mi madre y la niña. ¿Por qué te crees que ha subido aquí? Pues vamos a mi casa. ¿Y Silvia? No está, tranquila. Se ha ido a pasar el día con su madre. Baja tú primero y luego voy yo. Para que no nos vean juntos. No, que no me fío. Te escapas. Que no, que bajo detrás de ti. Pero no tarde. Buenos días, disculpen el retraso. Pasen y siéntense, por favor. ¿Quieren tomar algo? ¿Un café? ¿Una infusión? ¿Agua? No se preocupe, muchas gracias, no hace falta. No, vamos al tema. Pues le agradezco que hayan podido venir a nuestra oficina. Quería conocerle en persona, Emilio, y que pudiéramos hablar tranquilamente. Pues bien, dígame entonces para qué me ha llamado. Como ya le dije por teléfono, somos los abogados del Fondo Financiero Whiston, el nuevo propietario de su edificio. Sí, lo recuerdo. Según nos consta, es usted el inquilino que más tiempo lleva viviendo en el edificio, ¿no es así? Pues sí, 35 años llevo ya en esta casa, toda una vida, vamos. Estupendo, y así queremos que siga siendo. Quiero comunicarle que los nuevos propietarios van a hacer arreglos sustanciales en el edificio, el ascensor, la fachada, la escalera, y claro, eso supone un coste económico considerable. ¿Y qué nos está queriendo usted decir? Que las mejoras en el edificio van a suponer durante al menos algún tiempo el incremento de la cuota de alquiler. ¿Incremento? ¿Cómo que un incremento? ¿A qué se refiere usted? Que el alquiler a partir del próximo mes será de 750 euros. ¿Qué? ¿Cómo dice? Pero eso no es posible, eso es una barbaridad. ¿750 euros al mes? Es el precio del mercado y el valor establecido tras la tasación que ha realizado la propiedad. Ese precio se obtiene en base al valor catastral del inmueble, el barrio en el que se encuentra y, evidentemente, el precio del mercado. Pero yo es que no puedo pagar con mi pensión. 750 euros al mes. ¿Usted entiende lo que me está diciendo? ¡Qué salvajada! Emilio es un vecino de renta antigua. Lleva 30 años en el edificio y está pagando 150 euros al mes. Entiendo realmente su malestar y comprendo que es una subida muy sustancial. Pero es el precio adecuado según las condiciones del mercado en estos momentos. Y además, después de los arreglos que van a realizar en el edificio... Pero vamos a ver, que yo no puedo pagar eso con mi pensión. ¿Y no podemos hablar nosotros con los nuevos propietarios? No puede ser que de un día para otro nos den esta noticia. Los nuevos propietarios no tienen oficina en el país. Les puedo dar su dirección de correo electrónico, pero ya les digo que poco pueden hacer. Es el precio que tiene ahora mismo su vivienda, según los parámetros y criterios del valor del piso. Yo es que no doy crédito, y encima esta gente ni da la cara. Pero si soy un pensionista, ¿cómo demonios voy a pagar esa cantidad? Pero se podrá hacer algo, ¿no? Este hombre no puede pagar con su pensión 750 euros al mes. ¿Eso lo entiende usted? Sí, claro, que lo entendemos. Y es por eso que también quería ofrecerle una solución sensata. Se trata de la bonificación de su vivienda. No sé, es decir, ofrecerle un precio justo porque nos entregue las llaves del piso. ¿Cómo dice? ¿Que me marche yo de mi casa? Vamos a tranquilizarnos, por favor. No se ponga usted así. La empresa Whiston le ofrece 5.000 euros para que entregue las llaves del piso en el plazo de un mes. Piénselo bien, es muy buena oferta. Pero esto es una tomadura de pelo, esto es un despropósito. Mire, llevo 30 años en esta casa y es mi casa. ¿A dónde quiere que me marche? Yo no me voy de mi casa. ¿Me ha oído? Pero piénselo bien, Emilio. Puesto que usted no puede pagar el alquiler nuevo, se trata de la única opción. Puede ser la letra de un piso en propiedad. Son 5.000 euros, casi 1.000.000 de las antiguas pesetas. Pero esto es una estafa. Pascuala, vámonos, anda. Lo que están haciendo no tiene nombre. Son unos ladrones con trajes caros. Toda la vida trabajando, pagando seguridad social, dejándome el lomo, y ahora esto, me quieren echar de mi casa y encima con chantaje. Emilio, ¿puedo tutearle? No le permito que me tutee. Emilio, no te alteres tanto, por favor, cálmate un poco. Que no, yo no me voy de mi casa y no acepto chantajes de esta chusma, son unos desvergonzados. Mira, vámonos ya, Pascuala, que no aguanto ni medio segundo más en esta cueva de ladrones. Ten cuidado, Emilio, que tropiezas. Piénselo bien, Emilio. El dinero es la opción más sensata. Estafadores y canallas. Eso es lo que son todos ustedes. Perdone, doña Pascuala. ¿Sabe dónde ha puesto don Emilio la fregona? No la encuentro. Ay, doña Pascuala, no. A mí, llámame Pascuala, por favor, Rosario. Que Emilio es muy antiguo para estas cosas, pero yo no. Y no tengo ni idea. Mira a ver si en la terraza... ¡Uf! ¡Qué bien huele! ¿Sí? Pues no tiene nada, son unas lentejas. Pues las estarás haciendo con mucho amor. Sí, eso sí, el cariño que nos parte. Oye, Rosario, ¿tú estás bien? No tienes buena cara. ¿Quieres tomarte un café? No, gracias. Es que esta noche no he pegado ojo. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? Uf, es una historia muy larga. Y como llegue don Emilio y me ve aquí hablando... Por favor, Rosario, cuéntame y déjate de tontería. Tú por Emilio ni te preocupes. Pues nada, que mi madre se ha puesto muy enferma, no saben lo que tiene, pero no pinta bien. Y claro, yo aquí en la distancia llevo ya 3 días ingresada. ¿Es muy mayor tu madre? ¿Es que tiene alguna enfermedad? Sí, es mayor ya, tiene 82 años. Y no, no estaba bien. Bueno, tiene diabetes y ahora al parecer le ha dado una neumonía. Pero tampoco me explican bien. Mi padre también es mayor y no se entera. ¿Pero tú tienes hermano? Sí, tengo una hermana, pero vive en los Estados Unidos y tampoco lo tiene fácil para ir. ¿Y qué has pensado? ¿Ir a verla? Por eso no he pegado ojo. Me gustaría mucho ir, pero los pasajes son muy caros y no sé si ahora es el mejor momento. Ay, yo te entiendo, pero tienes que hacer lo que te diga el corazón. El corazón me dice que vaya, pero el problema es otro. Como te he dicho, los pasajes están prohibitivos. Y además, mi marido está todo el día fuera de casa y mi hijo todavía es pequeño para quedarse solo. Ay, pues no sé, pero se me ocurre que mi nieta África, pues quizás te pueda echar una mano con tu hijo. Bueno, seguiré pensándolo y buscando opciones. Tú no te agobies, que seguro que encuentras una solución. Sí, pero me inquieta también irme ahora que estoy a gusto trabajando en el bar y aquí con don Emilio. Ah, por eso ni te preocupes. A tu vuelta te incorpora y ya. Gracias, Pascuala. Eres muy amable. Acabo de hablar con Rosario. Y no está bien. Su madre está ingresada en Colombia. ¡Ay, pobre mujer! Oh, bastante tengo yo con lo mío, que estoy tratando de olvidarme de ello para disfrutar de la comida. Pero, Emilio, qué insensible eres, ¿eh? Pascuala, insensible no. Que a mí no me caben más preocupaciones en la cabeza. Y quiero relajarme y disfrutar de una estupenda comida contigo. Pero qué estupenda comida, si son unas simples lentejas. Ya... Pero contigo aquí en la mesa, pues para mí esto es un regalo. Qué salamero eres. Por cierto, he estado pensando sobre la reunión de esta mañana y se me ha ocurrido una solución. Que te vengas a vivir a casa conmigo. ¿Cómo? ¿Vivir juntos? Sí. Mira, llevo 30 años esperando este momento y no quiero irme a vivir contigo por caridad. Pero ¿quién ha hablado de caridad? La conversación con Rosario me ha hecho pensar sobre nosotros. Y tú y yo estamos ya mayores. ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar? Llevo toda la vida soñando con irme a vivir contigo, pero no quería que fuera de este modo. ¿Y a qué te refieres con este modo? Las cosas pasan por algo, Emilio. ¿Tú qué esperabas? ¿Violines, champán, rosas? Las cosas vienen como vienen. Mira, si no me hubiese pasado lo de la casa, tú me hubieras ofrecido esto. Pero Emilio, ahora no tiene sentido pensar en eso. Aún no me has contestado y yo lo que tengo claro es que me quiero ir a vivir contigo y disfrutar juntos de lo que nos queda. Pero me lo estás diciendo de verdad. Es el día más feliz de mi vida. Pues claro, Emilio. A mí me hubiera gustado que antes de vivir juntos pues nos hubiéramos casado. Ay, Emilio, pero qué antiguo eres. Que eso ya no se lleva, hombre. Que me hubiera encantado habértelo propuesto yo. Pues si te hace ilusión, me lo puedes proponer. ¿Pero tú crees que importa quién lo proponga? Creo que lo sabes, porque yo siempre he sido transparente. pero me hacía ilusión hacerte una declaración más formal. A ver, Emilio, tú sabes lo que yo siento por ti, ¿no? Pero a esta altura no podemos seguir mareando la perdiz. A mí me hace mucha ilusión que nos vayamos a vivir juntos, que los dos necesitamos mucho cariño y compañía. Bueno, y algo más habrá, ¿no? Pues claro, Emilio, lo que vaya surgiendo. ¿Y cómo se lo vamos a decir a Puri? Pero espera, vamos a ir paso por paso. Pero si aún no me has contestado. Si te doy un beso, ¿te das por contestada? ¿Reba? Ay, Emilio. ¿Te podré besar en público? Ay, Emilio, pero qué antiguo que eres a veces. Por favor, silencio, que vamos a empezar. En primer lugar, agradecer a Puri que no haya dejado reunirnos aquí. Que ya sabéis, la empresa que ha comprado el edificio ha puesto un portero las 24 horas del día. Y creo que es mejor reunirnos sin que se entere la nueva propiedad. ¿Cómo? Ese que está en la puerta es un segurata. Exacto. Pero ¿alguien del edificio le ha dado permiso para que esté ahí? Porque si no, lo echamos y punto. A ver, un poco de calma. Vamos a dejar a Javier que explique la situación y el porqué de la reunión, que ya luego hablamos. Si no, esto no avanza. Gracias, Puri. El motivo de la reunión es la carta que habréis recibido ya todos los que vivimos en el edificio. En ella se nos notifica de la compra del edificio por parte de Waystone, quien es ahora el nuevo propietario. No, cariño, a nosotros no nos ha llegado. Sí, Silvia, también nos ha llegado. Ay, pues yo la tiré, porque don Emilio me dijo que no era importante, que eran tonterías del nuevo administrador. Bueno, no os preocupéis. La carta ahora no la necesitamos. Lo importante es su contenido. Se trata de la notificación de los nuevos propietarios. Y ahora paso la palabra a Alicia, que ya sabéis que es abogada, para que nos explique con más detalle la situación. En primer lugar, quisiera pediros disculpas. No sé si os habéis enterado ya, pero aún así quería decirlo yo misma. Resulta que la defensa del nuevo propietario por bufete de abogados pertenece a mi padre. ¿Cómo? Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? ¡Uy! Pues mucho mejor, Alicia. Eso es una buena noticia. Así nos puede echar una mano. No, Silvia. Y ahora me explico. La compra del edificio por parte de Whitestone es una mala noticia. Y el hecho de que mi padre figure como su abogado, peor noticia todavía. Porque quiere decir que va a defender los intereses de este fondo buitre. ¿Fondo buitre? Eso lo he escuchado yo por la televisión. Sí, claro. Está comprando una barbaridad de viviendas en España. La cuestión importante ahora es que permanezcamos unidos, porque la situación va a empezar a complicarse. La paralización del ascensor ha sido su primera acción. Luego el desahucio de Inés. Después, ponernos un vigilante para controlar la gente que pasa en el edificio. Y más adelante empezarán con la subida de los alquileres y las cuotas de las hipotecas. ¿Cómo? ¿Subida de la hipoteca? No. Mira, nosotros no podemos pagar más. Díselo tú, Javier. Claro. Y ahí está el tema. Tenemos que actuar como grupo para poder frenarlo. Si no, va a ser imposible defenderse. Ahora es muy importante que nos reunamos con frecuencia y que vayáis notificándome cualquier contacto que tengáis tanto con Waystone como el despacho de abogados de mi padre. Pues a mí ya me han llamado. ¿Quién te ha llamado? ¿Emilio? Lo del despacho de abogados. Y he ido a hablar con ellos. Pero don Emilio, ¿y por qué no me ha avisado? ¿Le podría haber acompañado? Fui yo con él. ¿Y qué pasó? ¿Qué os dijeron? Pues nada, bueno. Que el edificio había cambiado de dueño y que me iban a subir el alquiler de los 150 euros actuales a 750 euros al mes. A ver, por favor. A favor, vamos a dejar a Emilio terminar. Gracias, Javier. Yo dije que no iba a pagar tanto dinero por mi casa y menos con la pensioncilla que tengo, que no me da para eso. Y entonces me dijo que me daban 5.000 euros para que me fuera de mi casa. ¿5.000 euros? ¿Tanto dinero? 5.000 euros es una vergüenza. Llevas 30 años viviendo en esa casa. ¿Y dónde pretenden que te vayas? Donde ofreces dinero Es una práctica muy habitual entre los fondos buitres. Como don Emilio tiene la renta antigua, no lo pueden echar. Y para forzarlo a abandonarle la vivienda, le suben el alquiler. Perdona que me meta, pero... No, Inés, de perdón nada. Tú ahora estás viviendo en este edificio y tienes todo el derecho a opinar en todas las reuniones. Bueno, bueno, todo el derecho... Creo que se nos ha olvidado que está ocupando. Silvia, por favor. El otro día en la asamblea de estos de socios vino un caso muy parecido al vuestro. Un fondo de este tipo había comprado el edificio entero y estaba presionando a los vecinos para que abandonaran su casa. Y una compañera que llevaba años en los colectivos dijo que le era importante que todos vayamos a una y que nadie acepte el chantaje de esta gente. A ver, pero eso dependerá de la situación de cada uno, porque si a mí me suben tanto el alquiler como quieren hacer con don Emilio y me ofrecen 5.000 euros por marcharme, yo lo tengo claro. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no me voy de mi casa. Hemos hecho obra hace muy poco tiempo y me he gastado muchísimo dinero. He arreglado la cocina, el cuarto de baño, he quitado el gotelé... Que no, que no, que yo no le doy mi casa a esta gente, vamos, y menos por 5.000 míseros euros. ¿Y qué piensas hacer ahora, Emilio? La dijiste que no, ¿verdad? Tenemos que hacerle frente a esa gentuza, porque si entramos en su juego... Bueno, Turi, déjalo. Tendrá que pensárselo, ¿no? Que no es fácil estar en su situación. Son 750 euros de alquiler todos los meses. Ya, Pascuala, pero es importante, como dice Puri, que no aceptemos su chantaje. Estar unidos y pelear todos juntos. No por el caso de Emilio, sino por la situación de todo el bloque. Porque hoy es don Emilio, el otro día fue Inés, mañana podría ser Puri, y esto funciona así. A ver, un poco de calma. Que yo no voy a aceptar ninguna extorsión de nadie, y menos de esos sinvergüenzas. A mí se me ocurre que podríamos ir a estos desahucios a contar el caso, y a ver qué nos lo dicen. ¿Pero qué está diciendo esta hora? ¿A estos desahucios? Que nosotros no somos ocupas como tú. Un poco de respeto, Silvia, que a estos desahucios van personas, no ocupan. Es gente que lucha para que no las echen de sus casas. A mí me parece muy buena idea. Tenemos que defendernos y para eso necesitamos saber qué es lo que podemos hacer. Pues yo ahora mismo estoy saturado. Intenté echar una mano por lo del cambio de administrador, yendo a la reunión con Alicia, que ya sabéis cómo fue. No nos recibió nadie. Y la verdad, ahora no puedo hacer frente como presidente a esta situación. En casa no estamos pasando por nuestro mejor momento. ¡Shh, Javier! Pero que eso son cosas personales. No son para contarlas aquí. Bueno, si os parece... Os puedo acompañar a la próxima reunión de estos desahucios. Creo que puede ser un buen comienzo. Necesitamos organizarnos y buscar apoyo. Esta gente de Whitestone son muy poderosos y yendo por nuestra cuenta no vamos a poder contra ellos. Anda, mira que bien que estés aquí. Tengo cartas certificadas para todo el mundo. Así me ahorráis el subir escalera. ¡Oh! Una carta certificada para cada vecino. Esperemos que sean buenas noticias. A ver, toma purificación, la tuya. Emilio, Javier, Silvia, Rosario, para vecina del segundo B. ¿Es otra carta de desahucio? Pues no entiendo nada. Mira, Alicia, si aún no ha pasado los 3 meses. ¡Qué desgraciados son! Pues no que me desahucian del bar. ¿Cómo? No puede ser. Ay, Dios mío, que a nosotros también nos echan de nuestra casa. Y a nosotros también. ¿Pero qué dices? ¡Si es imposible! A ver, déjame ver la carta. Sí, sí, sí, nosotros no hemos hecho nada. Que nuestro caso es distinto. ¡Ay, qué joderse! Llegar a viejo para que le desahucien a uno de su casa. Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Extraviado el sentido, fugadas las bulerías, ahogando en lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado, sentiste que para siempre la vida a ti te había dado. Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético, Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Penguer, Loli Reynosa, Luz,